Buenas tardes, noches, días, neverlandianos y neverlandianas. Hoy os volvemos a traer en formato píldora pues una nueva entrega de estas que tenemos aquí de Los Tapados. Que bueno, que intentamos que sean de la pasada generación. Aunque bueno, con el invitado que tenemos hoy no prometemos absolutamente nada. Para presentarme, yo soy Igor, alias La Carva. Y también os digo, agarraros hoy porque vienen un poquito de curvas. Ajustad bien los auriculares, buscad un sitio cómodo y venga, vamos al turno. Así que bienvenidos y bien hallados, neverlandianos de bien. Si alguien no ha escuchado nunca las anteriores píldoras de este estilo, os recuerdo que aquí traemos un invitado y hablamos de juegos que para el invitado y para nosotros son como tapados, ¿no? Que bueno, son tapados que pueden ser por diferentes formas, ¿no? Ya sea por críticas, por momento que haya salido, por falta de promoción, por cualquier cosa. Al final no hay algo en concreto, simplemente pues le damos la consideración de tapados. Y ojo, el invitado que viene hoy, que igual puede que os suene a alguno de los habituales, porque es un tipo un tanto peculiar, bueno, peculiar por decirlo de alguna manera. Y nada, y este no puede ser otro más que el subdirector del reino, señor Sir Torian Wallace, hermano de Granville, hijo de una hiena, el Power Ranger verde, Come Mierda Prime y la auténtica quincona maricona. Señor Trollo, bienvenido. Muy, muy, muy, muy, muy buena a todos y a todos mis fans. ¡Coño! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estamos. Oye, lo primero, decirte, por supuesto que es un placer tenerte aquí. Porque... Sí, lo sé. Sé que es un placer normal. Porque, hay muchos que quisieran estar como tú ahora mismo, que yo estoy hablando con ellos y demás, ¿sabes? En fin. Vamos, yo estoy aquí simplemente, pues, como esto es algo que algo tuyo, una creación tuya, y yo estaba viendo que esto no iba a buen puerto, pues digo, anda, voy a interceder yo un poco para encauzar esto, ¿sabes? Para que esto tenga algo de futuro. Entonces, pues... Exactamente, no tengo ninguna duda. Es más, a ver, yo por mucho que te haya insultado y por mucho que parezca que nos metemos mutuamente... de caña. Bueno, ya voy a contar luego, después, al final del programa ya voy a contar yo la anécdota de cómo yo te conocí a ti personalmente. Y así quedará claras bastantes cosas. Ya luego la cuento al final. Que eso te puede dejar mal o te puede dejar bien, nunca se sabe, ¿eh? O sea, bueno, yo creo que la forma muy yo. ¿Sabes? Indudablemente es muy yo. Indudablemente es muy tuya. Eso está claro y no hay ninguna duda. Pero bueno, yo primero todo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es para ti un tapado? Hablamos de la anterior generación, pero cuéntanos para ti qué es un tapado, porque ahí cada uno dejamos lo de tapado aquí muy abierto, pero claro, cada uno ve lo que es un tapado según su prisma. Yo quiero saber para ti qué es un tapado. Pues mira, para mí un tapado es, digamos, un juego, una serie de juegos o lo que sea, que por A o por B no han tenido la repercusión que realmente merecieron en su momento o en su día, ¿no? Entonces hay grandes juegos como los que yo he traído, hay grandes juegos que se pueden considerar más o menos tapados, o bien triple H o indie, da igual. La cosa es que son juegos fantásticos, juegos muy grandes y muy buenos, pero sin embargo no han tenido la fama que se han merecido, ¿no? Traspolándolo, digamos, al idioma gaditano, ¿vale? Son juegos que han que son un cajonazo. Un cajonazo es... ¿Un cajonazo? En el argor carnavalero, vale, vale. Una agrupación que no pasa de fase, que se la merece, porque se merece pasar, pero no pasa, eso es un cajonazo. Entonces, para mí estos juegos son cajonazos. Juegos que son realmente... Se merecen una gran... una gran nota, pero bien por falta de presupuesto, bien por falta de interés de la gente, bien por hater, bien por asho por veo, simplemente porque a muchos no le ha calado, pero para mí son maravillas. Sí. Claro, es eso, porque tampoco tiene que ver que sean ni indies o triples A o no, porque puede haber, aquí ha habido de todo en esta sección, ¿eh? Juegos que han sido triple A, juegos que han sido indies, pero que bajo la opinión esta, pues le podamos descubrir a la audiencia pues ese juego que digas, ah, mira, pues este a mí me ha parecido que no se le ha dado la suficiente repercusión, y se puede contar lo que cada uno quiera, que para eso estamos aquí, para que nos... Claro, que se nos cuente. Y ya te digo, los juegos que yo traigo, yo creo que el que nos escuche los conoce, los va a conocer todos. A veces son juegos conocidos, pero ya te digo que no han tenido esa repercusión que deberían de tener, ¿sabes? Sí, sí, no, por supuesto. Le ha faltado ahí un empujoncito, bien de prensa o bien de que no lo han sabido ellos mismos, los distribuidores no lo han sabido sacar partido o algo. Sí, bueno, claro, seguro que lo conocen todos los oyentes, seguro que conocen todos los juegos de los que vamos a hablar. Segurísimo que sí. Pues nada, oye, señor Trollo, salga usted a la palestra y coméntenos su primer juego que para él considera que es un tapado. Mira, pues para mí el primer juego que yo considero que es un tapado es, aunque realmente es un juego de mito intergeneracional, ¿vale? Está tanto en Play 4 como en Play 5, pero vamos, me voy a centrar en el de Play 4, que es exactamente lo mismo, ¿no? Es Sackboy, una aventura a lo grande. ¿Por qué pongo este título? ¿Vale? Porque este título ya lo conocemos del muñequito este de trapo, de Little Big Planet y demás. Entonces, la pega que tiene es que hemos visto tanto Little Big Planet 1 como empeora, que no era muy bueno, tenía un editor de niveles que gustaba, pero el juego en sí no era muy bueno. Unos comandos, una mijita tosco, unos movimientos muy forzados. Algo limitado puede ser, ¿no? Bastante limitado. Eso con el 1. Después llegamos el 2, que vimos el 2 que era más bien un quiero y un no puedo. Después tocamos el 3 y era tres cuartas de lo mismo. Lo cogió ya la desarrolladora que ha creado, no me acuerdo el nombre ahora, la desarrolladora que ha creado el Sackboy, ¿vale? Y se encontró ahí con una pelotera que no hizo lo que realmente quería. Entonces, ¿qué es lo que han hecho para este Sackboy? Han dicho, bueno, señores, ¿cuáles son ahora mismo los juegos de plataforma que está pegando fuerte? O que han pegado fuerte. Mario 3D World. Vamos a ver, vamos a coger esas mecánicas del Mario 3D World. Pero lo vamos a traspolar, digamos, a esta generación, y le vamos a meter también mecánicas del Astrobot. Han hecho un batiburrillo y una mezcla, y han hecho una auténtica maravilla. Uy, el Astrobot son palabras mayores, ¿eh? Pues lo que yo estoy diciendo no es ninguna tontería. Aquí vamos a empezar, eso sí, vamos a empezar con el juego. Lo que pasa es que no me quiero meter mucho, ni quiero analizarlo, ni quiero hablar gran cosa sobre el Sackboy, porque ya hay un análisis por ahí, ¿vale? Hay un análisis que... Por ahí anda, sí, ya, sí, por ahí. Ya saldrá y demás, ahí, pero bueno. Pero si os digo que es un juego el cual no tiene nada que ver con sus predecesores. La historia es cortita. La historia es que llega Bex, que es Fajoto también, doblado, evidentemente, doblado y traducido al castellano, y encima la voz de Bex es la del actor secundario Bob. Ah, mira, fíjate. Entonces, ese Bex ya tiene una personalidad y un carisma que a ti te gusta. Tiene ahí una sátira que dice que es buena, que llama la atención, ¿sabes? Entonces, llega Bex y se lleva a todos los muñecotes de la ciudad de... Yo no me acuerdo el nombre, es que no lo tengo aquí apuntado. Lo tenía por ahí apuntado, pero no me acuerdo el nombre. ¿Vale? Entonces llega al mundo y lo que quiere es, mediante la Barabunda, que es como si fuera un zapapote, mediante la Barabunda, pues lo que quiere es hacer el patas arribador y conquistar el mundo. Mundo artesano, que es lo que él quiere. Entonces ya vamos, dentro vamos pasando por varios mundos, varias pantallas, varios niveles, contrarrelojes y demás. Sí que es verdad que perdemos ese editor de niveles, o sea, si lo perdemos, cosa que a mí principalmente, pues como que me da un poquito igual, ¿no? A mí no me gusta. Hombre, normalmente, para los que sois vagos, crear para otros normalmente te suele dar un poco. No, es que no va, yo lo entiendo. No va conmigo, no va. No, yo claro. Soy un flojo y conmigo no, eso. Está claro. Entonces. Es un espíritu andaluz que dice: más que ir a cobrar el PER, yo ya no. Y crear ya cosas para otros, no, es normal. Entonces, ahí está. Entonces, Carby, sí es cierto que tenemos que afrontar este juego olvidándonos un poco de los otros Little Big Planet y sí pensando más en un Astrobot, ¿sabes? Empieza un juego que empieza con pantalla muy sencillita, unos dibujos muy bonitos, una estética muy bonita, todo muy bonito, pero tú dices, coño, es que es muy fácil, muy sencillo. Pero vamos viendo que la curva de nivel se nota una curva de nivel demasiado asequible, excepto al final se vuelve ya un poquito más difícil y suda, para sacar uno todos los logros, suda. Yo lo juego contigo, al principio, y era bastante sencillito al principio, jugando para a dos y tal, que luego encima, claro, si juegas a dos, creo que hay ciertas pantallas que solo puedes acceder jugando dos jugadores, creo, ¿no? No. Ay, bueno, espérate, perdona, hay pantallas que solamente se puede jugar a doble. Es imposible que tú las hagas solas, es imposible porque tú puedes entrar, bueno, no te dejan entrar a la pantalla. Pero bueno, nada más empezar la pantalla, si tienes que coger a tu compañero y tirarlo por lo alto de un muro para que te abra una puerta, entonces... Sí, pero eso, que me refiero que hay algunas exclusivas que solo puedes hacer a dos, ¿no? Sí, a ver, que puedes jugar en local y puedes jugar online, además, ¿no? Yo me la he pasado entero en local con mi mujer, me la he pasado entero con María, vamos. Y el juego, realmente, un juego que está pensado para jugar cuatro personas. Para jugar cuatro, ¿vale? Pero que si tú juegas solo, no echas de menos a nadie. Lo que pasa es que, hombre, siempre es más divertido jugar con gente, ¿no? Sobre todo con un amigo tuyo. Por supuesto. Entonces, todo, jugar a todo siempre es más entretenido con más. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que no ha tenido la repercusión que debería de tener por el tema de sus antecesores, porque como viene de, como yo digo, de Castanoble, al venir de Castanoble, pues eso le pasa factura. Y ahora es un juego que yo creo que deberíamos de afrontarlo sin mirar atrás, sino como un juego totalmente nuevo. En el mismo mundo, pero un juego totalmente nuevo. Y yo creo que para mí este es uno de los principales chapados de esta generación, bueno, de esta o de la generación pasada, la que quieras verla. Oh, sí, claro, también ha salido hace poquito, además. Sí, salió en noviembre del año pasado. Claro, no, igual, pues bueno, aunque salió para PlayStation 4, igual puede ser una de las razones que, como ha salido muy al final, ¿no? Igual no lo conoce tanta gente por eso. No lo sé, porque... Yo sí que lo catalogo como versión anterior, en este caso PlayStation 4, ¿no? Sí. Como un juego que salió para Play 4, pero que bueno, que también ha salido para PlayStation 5 y sí que es verdad que aprovecha mucho las funciones del mando, ¿eh? No como el Astrobot, ¿vale? Pero sí aprovecha mucho de las funciones del mando. Entonces, la vibración y demás. Claro, el Astrobot. ¿Te refieres al Astrobot que ha salido para PlayStation 5 o te refieres al Astrobot de VR. No, no, no, el de Play 5, el de Play 5, pero refiero al de Play 5. Sí, claro, el Astro Bot de VR, eso es otra cosa. O sea, eso ya es otro tema y otro... Tú te refieres al DualSense, que aprovecha. Sí, sí, sí, sí, sí, pero vamos, que aún así, que yo creo que este Sackboy puede competir con el Astro Bot de las VR. ¿De las VR? Sí, sí, sí, sí. Joder, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, cuando te lo estoy diciendo que yo me lo paso, yo me he pasado loco, ¿sí? ¿Tú crees que yo también, tú empieces una pantalla, ¿vale? Escuchando a David Bowie y tú ves como toda la pantalla se va moviendo al ritmo de la música, te hace moverte al ritmo de la música y te lo estás pasando de una manera que es que es increíble, es que esa sensación no se puede describir bien, eso hay que vivirlo. Yo creo que Sackboy, pues ya te digo, que cumple con todas las expectativas, ¿eh? Vale, vale, oye, estupendo, ahí está. Esa es tu opinión y uno de tus tapados. Que para mí ponerlo a la altura de Astro Bot VR parece ya que, bueno, tiene que ser un imprescindible, pero bueno. A ver, yo considerando que ya yo personalmente considero Astro Bot VR seguramente el mejor... juego plataformas de lo que se fijó, sino que le da absolutamente la vuelta a todos los juegos de plataformas que habíamos conocido y lo pone ahí. O sea que si lo pones a la altura, tiene que estar estupendo y fantástico, la verdad. Pues muy bien, esta es la primera recomendación aquí de nuestro Power Ranger Verde. Y ¿sí? Vamos con la segunda. ¿Qué nos cuentas de tu segunda recomendación? Ya después de este ya haré yo una también. Ya te comentaré yo. Sí, porque yo si no va a ser esto, un monólogo y no vas a aprender nada. No, va a ser un monólogo. Un monólogo. No. Bueno, sí. Ahora, cuéntanos tu segundo tapado para ti. Este, más que tapado... Está para ello, ¿no? Este sí ha tenido bombos, pero yo creo o considero que debería de haber tenido mucho más bombo del que ha tenido, ¿vale? Me parece mucho mejor juego que otros que se han llevado, que simplemente por tener un nombre de franquicia conocido, han tenido más repercusión. Y no es otro que un Epic. Este juego es de principios de generación, vamos, de hecho salió en 2011 para Steam y demás, y después pues ya lo pasaron a consola, tanto a Play 4 como a Switch y demás. Yo lo jugué en Switch. ¿Y de qué va este? Pues este, aquí somos Daniel, si no me equivoco, creo que era Daniel, ¿vale? Que es un friki que le gustan los videojuegos, le gustan las maquinitas y le gustan todas sus cositas. Total, que se va a casa de unos amigos a jugar a los juegos de mesa de rol. ¿Qué pasa? Dice, voy a hacer un pipí. Va al cuarto de baño y conforme entra en el cuarto de baño, pues es transportado a un castillo. A un castillo, sí. Y es lo que dice, bueno, yo qué hago aquí. Empieza a andar y dice, coño, esto es un juego de rol. Hostia, mira, por una espada. Voy yo con la espada, hostia, un enemigo. Y él empieza a hacer, digamos, lo que es el juego, pero conscientemente de que está en un juego que cree que nunca va a morir, que y que cree que él es el héroe. Cuando realmente, pues, no es así. Tiene la broma, tiene más de verdad que lo que parece, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos ante un juego literalmente como de mazmorra, prácticamente, ¿no? La pantalla es una pantalla quieta, al cual nos movemos nosotros, lo vamos viendo, digamos, de frente, scroll lateral, totalmente, ¿vale? Y nosotros lo vamos viendo. La pantalla se mueve para arriba, se mueve o se mueve para abajo, depende de lo grande que sea. Pero aquí lo que más que la jugabilidad, aquí lo que yo me gusta de este juego, tío, es la historia. Es una historia, la forma de hablar del personaje, de los otros personajes, del bichote este del ojo, de los personajes secundarios y demás. ¿Qué es lo que es la peculiaridad de hablando de este hombre? Que te habla como si fuera un normal, como si estuvieran hablando los otros dos. Sí, sí. Escúchame, vamos a ver tú con el ojo ese que tienes. Que yo no tengo que estar aquí, que yo no sé, que yo lo que me quiero es que yo he venido, mira, yo estaba jugando. con mi amigo y he venido a hacer pipí. ¿Yo qué? ¿Yo qué hago aquí? Tú eres el salvador. ¿Salvador ni salvada? Pues hacen un humor muy de nosotros. Además, creado. Está creado aquí en España, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Es una creación española. Digo. Francisco Tellez de Nemeses. De Menes, ahí está. Francisco Tellez, es que lo estaba buscando lo mismo. Francisco Tellez de Menes. Es que no me acordaba cómo era bien el nombre. Pero sí, por Francisco Tellez. Y yo creo que para mí esto es un puto juegazo. Que te cagas por el tema de la historia. Después ya la jugabilidad te va enganchando poco a poco porque vas consiguiendo poderes, vas cogiendo. Te va a dar como juego de un RPG, vas consiguiendo más vida, más ítems, más no sé qué, vas a conocer a una bruja, conoces a tanta mucha gente, muchos personajes y a cuál de ellos es más carismático y más gracioso. Juego que ya es un juego antiguo, a ver, sí, lo podemos llamar de la anterior generación, ha salido en el 2011, ¿eh? 2011, ahora claro, salió en 2011, pero salió en Steam y ya después dio el salto a los videojuegos, que no sé, espérate, a ver si lo encuentro, no sé cuándo salió. No, ya en 2014 ya salió. En Wii U, en Xbox y en Play 4, en Xbox y en Play 4 salió en 2016 y en Switch en 2017. Sí, sí. ¿Tú, o sea, ¿tú qué versión? ¿Qué versión? En Switch. En Switch. Yo lo jugué en Switch. Lo tenía ahí, no me acuerdo qué juego había jugado antes. La verdad es que es un juego. Yo personalmente no lo he jugado, ¿eh? No lo he jugado. Sí que había oído hablar de él. ¿Vale? Pues porque. Como era. Bueno, pues hace un poquito hicimos un poco de recopilación con desarrolladoras españolas y tal y demás, que bueno, ahí andamos hablando con algunas, y este es uno de los juegos que bueno, que salió por eso, con desarrolladoras españolas y que se han quedado un poco ahí también, ¿no? Un poco como sí, se ha quedado como estancada. Tú sabes, los gráficos tampoco es que sean gráficos de otro mundo ni nada, aquí no hay buenos gráficos ni mucho menos. Los gráficos muy parecidos a por compararlo con algunos ahí como con el Blasfemo, pero más malo que el Blasfemo. Sí, pues seguro, o sea, que está seguro más pincelado. Seguro que está barato. Seguro que está baratito ahora. Está baratito y escúchame, Carby, recomendable al 100% sobre todo para desconectar un poquito ya de, digamos, estos juegos me gustan a mí, para desconectar, a lo mejor que he jugado algún triple A o he jugado varios triple A seguidos de la Play 5, lo que sea, pues agarro mi Switch y me vicio ahí en un par de indies o cositas así más light y más llevadera. Juego, digamos, de comodín, ¿no? Que se, ahí que está, se comodín, tiene, ¿no? Que cuando estás de jugando comodín. Cuando estás jugando algo, pues de repente dices, tengo algo, pues a comodín, que igual me desconecto un poquito y un poco que juego una partida que igual, pues en vez de, sé que me voy a sentar y van a ser 3 horas, pues no, dice, bueno, juego algo que dices va a ser media hora tal. Yo es lo que tengo, pues yo qué sé, yo tengo el PES y el NBA en eso, que cuando juego a un juego largo, por ejemplo, pues para desconectar, pues digo, va, me voy a echar un par de partidos a la NBA o un par de partidos al PES y tal, pues, que yo tengo, pues este igual es eso, de desconectar, ¿no? No sea juego principal, pero sí de acompañamiento. A esta sí de acompañamiento, pero vamos, que de acompañamiento, pero a tener muy en cuenta. Ojo, no para decir, sí, lo tengo ahí ya, sí, eso ya otro día, ya, no. Que es que merece muchísimo la pena, pero muchísimo, ¿eh? Que yo no tenía ganas de empezar otro juego, dejar ese, digamos, por empezar otro juego, ni de coña. Vamos, yo quería terminar ese, quería dar la F y yo hasta que no llegué al final de todo, con sus unos giros de guión muy locos, todo, es que es todo, tío, tanto bien. Los giros de guiones como la diversión, como lo que te ríes con el juego, en fin, todo bien, eso. Bien, pues ahí está la segunda recomendación del señor Trollo, Epic. Tenéis en multitud de plataformas, ¿eh? PC, Switch, PlayStation 4, Vita, Xbox, lo tenéis ahí en un montón de cosas. Buscar ofertas y demás. Porque aquí no solo os comentamos tapados, sino que os comentamos tapados, y como son tapados suelen estar a muy buen precio. A muy buen precio. Y para dejar un poco alto lo que descanse, que como es andaluz no le vamos a decir que hable tanto rato, os voy a dar yo uno de mis tapados de la anterior generación. Estábamos un poco en duda si la anterior generación pues era qué era, ¿no? Porque claro, Switch al salir, digamos, todos tenemos claro que, bueno, pues como salen a la vez tanto Xbox One y PlayStation 4 o PlayStation 5 y tal, esa es la generación. Pero claro, tenemos ahí a Switch que salió antes. ¿Y la anterior cuál es de Nintendo Switch? Pues es Wii U. Wii U, esa gran desconocida, que salieron grandísimos juegos para esa consola. Pero claro, es la anterior generación de Nintendo. Y yo os voy a recomendar un juego de Wii U, sobre todo en Wii U, aunque haya salido en múltiples plataformas después, os voy a decir que lo juguéis en Wii U. Este salió allá por el 2014, creo que creo que fue 2014. Perdón. 2012 en Wii U, que se llama Zombie U. Buah, ya ves. Yo ya del tirón le hago un retweet a todo lo que ha dicho, le hago un retweet y a lo que va a decir le voy a dar un me gusta y después retweet. Vale, yo también. Es un juego para jugarlo en la Wii U. Sí. Quien tenga la Wii U, que se olvide de jugarlo en otra plataforma. En Wii U. Y vamos a decir por qué. Hay que jugarlo en Wii U. Vale. Bueno, el juego en sí, como he dicho, es un juego de la compañía Ubisoft que lanzó en el 2012. Es un juego de supervivencia zombie que está ambientado en Londres y que es supervivencia pura y dura. Con lo cual tenemos que coger recursos y todo lo que tengamos a nuestro alrededor para intentar pasar. Aquí no vale ir a tumba abierta y matarme a todo lo que pueda. No. Aquí es coger todo lo que pueda y gestionar recursos, ¿vale? Digo lo de Wii U porque el famoso, bueno, el tabletomando, ¿no? Como se llama aquí en el reino, el tabletomando nos sirve de mochila, no solo de mochila, sirve más cosas. Nos sirve, pues, por ejemplo, pues para ver si vemos un enemigo está oculto o para varias cosas. ¿Qué ocurre? Que nosotros lo podemos jugar en la pantalla, ver en la televisión qué está pasando, y podemos gestionar nuestro inventario en el tabletomando. ¿Qué pasa? El juego no se pausa, ¿eh? O sea, si te viene uno, te puede zumbar aunque tú estés mirando la mochila. Todo eso conlleva que nuestro personaje es un personaje aleatorio que vamos cogiendo, y normalmente es un personaje aleatorio que tenemos que subir, que es un mierdas, que bueno, puede tener alguna habilidad más otra, pero que necesita para poder sobrevivir por recursos, y eso lo vamos cogiendo. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos el personaje que lo manejamos con nuestro tabletomando y puede llegar un momento que nos maten. En el momento que nos matan, claro, obviamente, cuando nos muere un zombie nos convertimos en zombie y se queda el cuerpo ahí. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a nuestro automáticamente, ha muerto ese personaje, nos dan otro personaje y tenemos la opción de recuperar nuestros recursos yendo a por ese zombie. ¿Qué pasa? Que a veces no es fácil ir a por él. ¿Por qué? Porque has podido meterte en un montón de enemigos y te pueden hacer, y claro, esos enemigos estarán por ahí, pero sí que estará ese cuerpo ahí. ¿Qué ocurre? Podemos ir a recuperarlos, pero si nos matan por el camino, solo tenemos la opción de recuperar nuestro último personaje muerto. Pero también hay que decir una cosa también, que el personaje muerto, ese está muerto, pero es un zombie. Exactamente, es un zombie. Es un zombie. Si nosotros lo tenemos setado, ese zombie va a estar setado, ¿eh? Claro, si nosotros hemos sido chetados con nuestra mochila, ese va a estar chetado. ¿Qué ocurre? Que si nos matan al ir a por él o lo que sea, ya no lo vamos a poder recuperar, porque solo podemos recuperar el último que hemos manejado. También recordad que también nos podemos encontrar con cuerpos de nuestros amigos. Sí, claro. Por supuesto, porque es un digamos que es una zona interactiva donde podemos estar. Me parece, para resumir, me parece el mejor juego, la mejor exposición de juego de supervivencia zombie que se ha podido hacer. Eso es supervivencia pura y dura. Porque tenemos que gestionar muy bien qué hacemos y qué manejamos. En esto. Pues podemos coger una pistola o una escopeta, pero ojo, no vale ahí con pegar tiros a lo loco, porque luego nos podemos meter en un lío. Y no, o sea, es algo que para mí es un juego que está un poco olvidado, ha pasado un poco ahí desapercibido. Y sobre todo en su versión esa, lo que decía el otro, en su versión de Wii U, es absolutamente fantástico. Es más, he recordado hace poco, cuando lo he dicho, que creo que se analizó en el reino. Si os ponéis a buscar en el... Sí, se analizó, que además que la analizó Millán, y yo no me acuerdo si yo también participé en ese análisis, yo creo que no, pero Millán seguro que lo analizó. Mira, si no lo analizó el Trollo, igual tenéis algo bien interesante, si no estuvo el Trollo. O sea, que eso, pero bueno, le puedes echar un vistazo, para atrás. Y la verdad es que es extraordinario este juego, que está súper barato. Es que ha estado, creo que yo lo vi un día en la store y tal, hasta 99 céntimos. O sea que, joder, fíjate si no es para comprarlo ahora mismo, pues no sé. Pero si os ponéis a jugar y queréis buscar un juego físico de Wii U, pues este será de los más baratos que podéis encontrar, y no os va a defraudar absolutamente para nada. Pero bueno, no quiero insistir más ni ir más allá, porque aquí el protagonista es el señor Robolson, el come mierda Prime, el coño tu hermana. Ese es el que está aquí de protagonista. Con lo cual, díganos usted, ¿cuál es tu siguiente juego para que es un tapado? Pues aquí este tapado, que también lo conocerá mucho de nosotros, está hablando de que es un JRPG, ¿vale? Que en un mundo así semiabierto, bueno, semiabierto dependiendo de la zona, hay veces que puedes abrirte un poquito más, zonas que ya te lo ponen un poquito más pasillero, ahí con unos grafiquitos un poquito cel-shaded, ¿sabes? Sobre todo en las escenas. ¿Qué es cel-shaded? Cel-shaded es una... Uy, lo que iba a decir. Iba a decir algo de cerda y familiares tuyos, pero bueno. Cel-shading. De dibujito animado. Coño. Vale, claro. Yo sé que tú eres tonto, pero los que nos oyen lo saben. No, ya. Yo digo los que no escuchan. Pero es que estoy de los anglicismos hasta el culo. Pero bueno, vale. Ah, que estás hasta el culo. Me lo dice uno que habla en euskera. Vale, venga. Total, que en gráficos de dibujitos animados, es que me ha perdido ya el cabrón este. Total, en cel-shading, ¿vale? Y veremos también las típicas escenas de vídeo, que las veremos que serán como en viñetas y demás. Este fue, si no me equivoco, fue lanzado en 2014, el año que salió Far Cry 4, Dark Souls 2, Alien Insolation, ¿sabes? Vino de la mano del estudio que ya no está, ni, y vamos, con la ayuda, me parece a mí que también con la no oficial también del estudio Blitz. Total, en principio no, por lo visto no iba a salir de Japón o algo, pero decidieron sacarlo aquí en Store Europa traducido al castellano y al inglés, creo que era el inglés, sí, el castellano, creo que también, sí, porque no, yo no lo hubiera jugado, yo soy tonto. Total, que aquí nos encontramos en una época medieval fantástica, como si fuera el Final Fantasy IX, ese tipo, los barcos voladores, la magia, los magos negros, los magos blancos y todo esto, ¿eh? Donde nos encontraremos por humanos, otras especies, como orcos, los hombres felinos. Y digamos que ahí lo que más prima por encima de todo es el poder. A ver, y uno le da igual no ganar dinero, pero sí que su nombre perdura, su nombre, o en este caso el nombre de su familia, lo escuchan y lo conoce todo el mundo. Aquí la historia puede ser todo lo compleja que uno quiere indagar, en el sentido de que si tú vas solo a la misión principal, pues te enteras de eso, de lo principal nomás. Pero que digo una cosa, que al que le dé por indagar, la cabeza le revienta con la historia secundaria que tiene. O sea, que si vas a por las secundarias, ¿no? Enriquece sí, más. Sí, dices, sí, ¿no? Sí. Como te dé por ir por las secundarias también, eso yo no sé, son secundarias por llamarlo de alguna forma. Pero yo te puedo decir a ti que están casi a la altura de la historia secundaria de Vivi. De Vivi de Final Fantasy IX. Así, pues. Eso es. A ver, son. Digamos que son secundarias. Que pueden ir paralelas con la principal, digámoslo. No, o sea, que van paralelas con la principal. Que si tú no quieres hacerla, pues no las haces. Pero que como no las hagas, te pierdes la mitad del juego y que ellos que son maravillas. Es que son maravillas las dos historias, son maravillas. Las dos secundarias. ¿Sabes? Bien. Total, que aquí manejaremos, digamos, y viviremos, pues, la vida de dos personajes. Aquí manejaremos dos personajes. Hay dos personajes principales, ¿vale? Que es Gokaime y Haiku. Son los dos de la misma edad. Los dos son hijos de dos clanes que nos encontraremos, pero que un clan son especialistas en el manejo del chakra o del ki, como los queramos llamar, ¿no? Mientras que en el otro, pues son muy buenos en técnica física. Aquí Gokaime, que pertenece al clan, esto lo tengo yo escrito porque no es que no me acordaba, ¿eh? Al clan Kirutomu, ¿vale? Que son los especialistas en el manejo de chakra, mientras que Haiku será el futuro cabeza de la familia o de la aldea Saruma. Aquí empezamos con el Haiku, con 5 años, al que vemos que está entrenando para poder desatar, digamos, como el poder oculto que llevan dentro, ¿vale? Tiene un poder oculto y que quiere desatarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese poder lleva en la familia, pues se va transmitiendo de generación en generación, y a este puesto de vez le queda mucho por delante. Un día pues decide irse a entrenar a un claro que hay en un bosque al lado del arde y demás, y allí se encuentra con otro niño, que no es otro que Gokaime, que estaba jugando con una especie de barco volador, pero el cual lo hacía flotar gracias a una burbuja de aire creada con su chakra. Aquí ya ambos empezaron a jugar, son dos niños, pasan las horas, se hizo de noche, aquí no, ya nos despediremos y comenzaremos manejando ya a Gokaime, ¿vale? Al otro personaje, el cual veremos que su aldea es distinta a la de nuestro personaje anterior, una aldea ya que está más avanzada tecnológicamente, y total, tendremos un par de sucesos que nos abrirá camino a lo que ya os dije antes, una de las historias secundarias más grandes que yo he jugado, ¿eh? Una puta locura la historia de secundaria de la aldea y de la familia de este personaje. Es algo que yo, Igor, que se sale de lo normal, ¿sabes? O sea, la historia principal, cuanto menos llama la atención. Sí, sí. La historia principal es buena, pero la historia secundaria, eso es que no hay palabras para describirlo. Total. Que eso mejor. ¿Qué plataforma lo has jugado? Para que. Yo esto lo jugué en Play 4. Play 4, vale. Esto lo jugué en Play 4. En Play 4 lo jugué yo. Total. Que una vez que dejamos. En Play 4 no. O en Switch. En Switch, creo que lo jugué en Switch, sí, porque ya lo digo, lo jugué hace tiempo ya y lo jugué en Switch. Total, que una vez que dejemos a este personaje, ¿vale? Pasa lo que pasa, ya lo dejamos y ya volvemos a hacer Haiku, al que veremos ya cómo será el trato que le dan debido a quién es, o sea, es como si fuera el hijo de Leónida, ¿sabes? Pues fuera el mismo león, y da que lo tiran ahí a los leones y búscate la vida porque tú tienes que ser jefe y tienes que ser más duro de todos nosotros. ¿Vale? También la aldea es consciente del poder que tiene, y aunque lo tratan así, también le tienen un poco de miedo. Entonces aquí ya también nos da la opción de continuar la historia principal o abrir camino a la historia secundaria de su familia y de su pueblo. exactamente igual que los otros, ¿vale? Pero también, que vamos, bajo mi punto de vista, si la otra secundaria era buena, esta no la envidia. Es que esta no la envidia. Una de las historias, Quillo, que sufre, llora y ríe, pero por partes iguales. Buenísima, grandísima. Engorda el juego y la historia de una manera y de una forma que es que tú empatizas tanto con ese personaje que hay veces que hace algo que no está bien, pero que es que le das la razón, es que le tienes que dar la razón por lo que ha vivido, y todo eso tú lo vas viviendo con el personaje a medida que va creciendo, ¿no? Yo te digo, yo quizás sea una de las mejores secundarias que yo he visto. Total, que al día siguiente, pues, los dos pues, se vuelven a encontrar y aquí ya se dicen su nombre y demás, pero no dicen nada de sus orígenes. No es algo que a ellos les interese. No por nada, sino porque son críos y lo que quieren es jugar, divertirse, entrenar y ya está. Total, que jugaron y crecieron juntos como sus mejores, como mejores amigos, pero eso sí, cada uno en su aldea sin saber uno mucho del clan del otro. También lo tenían los dos guardados, ¿sabes? Tampoco querían ir pregonando, o yo soy de tal, o yo soy de cual, ¿sabes? Por esto mismo, porque nunca se sabe en un futuro qué puede pasar. Total, que fueron creciendo y un día pues lo reclamó su clan para la guerra, a los dos. Cada uno para el suyo, ¿no? Ya vemos que son los dos adultos. Y ya vemos en la batalla cómo vemos a dos personajes que destacan sobre el resto, ¿vale? Uno de un bando y otro de otro. Estos dos personajes chocan, y en el momento que chocan, pues se quedan los dos mirándose y dijeron, coño, se reconocen porque, ay, perdón, algo que no he dicho, que esto pasó, digamos, un par de años después de que lo reclamaran, pasó unos años, un par de años. Entonces en el campo de batalla pues se reconocieron. Se fueron del campo de batalla, ¿sabes? Los dos estaban, eran muy igualados, ¿vale? Y salieron del campo de batalla, sin que nadie se diera cuenta, ¿eh? Para reunirse, digamos, en el claro donde ellos siempre quedaban, puesto que la batalla era cerca de la aldea. Ya aquí, pues, hicieron ya una trama para lo que viene siendo ya el juego. Y todo esto que he hablado, esto que he hablado, que parece que he contado el juego completo, estos son los primeros 15 minutos, ¿eh? Ah, sí. Joder. Esto que he hablado pasan 15, de 15 a 20 minutos de juego. Yo pensaba que había soltado dos spoilers, pero ya veo que no. No, estos son los 15. O sea, esto es la intro del juego. Lo que yo he dicho es la intro del juego. Es como si tú ves el vídeo de la intro. Ves la intro, manejas un poco el personaje para hacerte con los controles. Con los controles. Vale, así por encima. En fin, esto es la intro del juego. Ya lo que viene a partir de aquí de historia, los giros de guión que pegan, las cosas que hacen, como es que no se puede, es que no quiero contar mucho más porque entonces no cuentes más porque entonces ya destripas al final el juego, ¿no? Porque si la grandeza está en la historia y en eso. Claro. Aquí en este juego lo que engrandece esto es la historia. Esto no, la jugabilidad está muy bien, la verdad, no es una jugabilidad que tú dices, hostia, me estalla la cabeza con la. No. Tiene una historia tan grande que la jugabilidad la han dejado un pelín aparcadita, ¿vale? Aquí el personaje lo vamos a ver en tercera persona y en pantalla pues nos encontraremos tres círculos, uno verde, uno que es la vida, ¿no? El azul, que es la magia, y otro estamina, que es la magia o la estamina, y otro rojo, que es digamos como para alcanzar el límite, ¿vale? Que esa la tenemos ahí, pero no lo podemos desarrollar hasta después. Que empecemos ya con una serie de transformaciones, una serie de increíble. ¿Qué pasa? Que aquí como en juego de rol, pues vamos subiendo de nivel a medida que vamos avanzando la historia, farmeando contra los enemigos que veremos en pantalla, ¿vale? Porque no es por turno, es un juego de rol de acción, ¿vale? Que en pantalla que serán o monstruos o personas, pues dependiendo del mapa en el que nos encontremos. Cada vez que subamos de nivel, pues nos dará unos puntitos de habilidad que iremos gastando en un árbol, que nos subirá la vida, la fuerza y demás parámetros, ¿vale? Aparte, también conceremos los puntos de habilidad, esto que he dicho, perdón, los puntos de habilidad que conseguiremos, aparte de lo que he dicho, de la fuerza, la vida y demás, también otras habilidades, como una doble estocada, o un contraataque, o contraataque total, en fin. Una amalgama de cosas. También iremos visitando muchos pueblos en los que encontraremos por los típicos tiendas de armas, tiendas de magia, tiendas de objetos, ¿vale? Orfebrería y demás. Ahí podemos ir comprando o mejorando comprando cositas para mejorar nuestro ataque y defensa, ¿vale? Además de otra extra, como a lo mejor un 10% más de experiencia, ¿sabes? Si te equipas este anillo, pues toma aquí, perdón, a tu anillo que lo tienes equipado, si lo mejoras, le puedes dar también la habilidad de que te dé más experiencia, aparte de que te proteja contra el fuego. Vale, vale, vale. Bueno, ¿no? Entonces, en resumen, súper recomendado. Sobre todas las cosas. Este es sobre todas las cosas. Este sí que he visto yo varios que han jugado, pero que no le he visto yo que haya retenido la repercusión que debiera. Porque ya te digo, es un juego que la historia no le tiene nada que envidiar a los grandes. Ya, pero bueno, nada. A ver, yo contando que los RPG desconozco prácticamente todo lo que hay, porque juego a muy pocos, ¿sabes? Pero bueno, si lo recomiendas tú, pues mira, oye, aquí, ahí lo tenéis. Y ahí está, echadle un vistazo y ahí lo tenéis. También estará baratito ahora, me imagino, ¿no? Ya, si no No sé en cuánto. Oye, que lo investiguen, que ahí. Tampoco le vamos a dar todo hecho, ¿eh? ¿A qué, ahí está, ahí. ¿Sabes? Es verdad, que encima, coño, voy yo, se lo descargo, claro, tampoco va a ir dentro a menearos la. Y no, o sea, os ya buscaros la vida un poco, tampoco pasa nada. Ahí está. Pero bueno, o sea, perfecto. Pues nada, ahí cerramos con este y no sé, ¿tienes un último juego para contarnos? Para cerrar esto, porque es una pildorita, que es cortita y demás. Si nos tienes un último juego para decirnos, pues perfecto. Yo voy a decir dos juegos, pero de los cuales no me voy a enrollar, la verdad. Vale, voy a decir dos en uno, por todo eso. Porque yo lo digo yo, me da la gana. No, sí, ya sé que tú haces lo que se te pone. Robinson de Journey. Ya voy a hablar yo con tu hermana, muy seriamente. Y a ver si. No te preocupes que mi hijo hablará con tu hija, no te preocupes. Robinson de Journey. Este juego es de, digamos, de las VR, uno de los primeros juegos que yo jugué en VR. Y es un juego muy sencillito, es un juego de exploración. Básicamente de exploración. Pero aprovecha mucho, muy bien la caza, ¿sabes? Y vas viendo dinosaurios. Es como si a ti te mandan a un mundo. ¿Vale? En pero explora muy bien la caza. O sea, ¿la caza qué es? ¿La caza o la casa? Que exploras bien. ¿Qué caza? ¿Qué me dices? Es que tú has dicho caza o casa. ¿Casa yo? Que o sea, que explora muy bien la caza, dice. De cazar. No, yo lo he dicho. Que es un juego de exploración. Ah, vale. Es que si no te pongo aquí el membrete de decirme Ignacio y gimnasio. Vale. Sigue. Que total. Que Naso fue al gym, ¿vale? Que Robinson de Journey, que es un juego de exploración, que es como si te mandaran a otro planeta, pero el cual es la Tierra, pero en la prehistoria. En el cual tú te vas encontrando plantas, dinosaurios, bichos, un insecto por insecto de como la cabeza de Igor, ¿sabes? Tú sin pelo. Sin pelo y grande. Y gordo. Ah, vale. Entonces sí, como mi cabeza, como, sí. Como tu membrillo. Sí. Total, tú lo que tienes que hacer es apuntando con tus gafas a cada bichito, a cada animal, planta, lo que sea, para ir actualizando una base de datos. ¿Vale? Una vez que tienes esa base de datos, que has explorado todo el mundo, pues ya se acabó. Es un juego cortito, un juego que es muy entretenido. Si te gustan los dinosaurios y todas esas cositas y explorar, pues este juego te va a dar unas horas. Tienes que hacer también ciertos puzzles porque pasan ahí ciertas cosas. Pero muy sencillito todo y la verdad es que es muy bonito. Yo tengo al 100%, no tengo el platino, puesto que este juego no tiene platino. Pero sí lo tengo todo al 100% porque es un juego que merece mucho la pena. Y el otro juego lanzado, por cierto, 2016. No me acuerdo cuándo fue lanzado. 2016. 2016, salió el 8 de noviembre de 2016. Salió para PC, Oculus y tal, y para PlayStation 4 en 2016. Y está muy baratito. Pues recomendable 100% para que quiera que sea un ratito de exploración y demás. Y también os voy a recomendar el Astral Chain. Del Astral Chain yo no voy a contar ahora nada. No voy a contar nada porque ya hay una pildorita que la grabé yo con mi amigo Juan Lubamut. La grabamos los dos sobre el Astral Chain. Lo tuve que grabar dos veces porque la primera se borró a los 5 minutos, después de una hora y media, y la grabamos dos veces. Entonces, quien quiera saber de este juego, está ahí la pildorita. Pero sí os digo que, al igual que todos los que he dicho, es recomendable 100%. Astral Chain de Switch. ¿Eh? De Switch. Además, para mí, yo le di el GOTY. Yo le di el GOTY a este juego. ¿Tú le diste el GOTY a este juego? Sí, le di el GOTY. Joder, sí. La madre, me parió. ¿Tú lo has jugado? ¿Tú lo has jugado? No, yo no lo he jugado. Entonces no te dejes callar la boca. Vale, ahí está. Cuando lo juegues, me lo cuenta, me dice, ¿qué otro lo? Pues una mierda, ¿qué otro lo? Pues está de puta madre. Vamos, vale. Este y todos los que he dicho que no ha jugado ninguno seguro. Sí, sí, alguno he jugado, Vale, venga, total. Que listo, que no voy a contar mucho de, puesto que ya hay una pildorita y ya yo creo que esto se está alargando demasiado. Ya estoy yo saliendo mucho. Bueno, mira, ahí sí tienes razón. Que estás hablando mucho. Eso no lo vamos a negar. Pero bueno. Oye, pues aquí tenéis todas las recomendaciones que ha hecho aquí el señor, nuestro Power Ranger verde, el señor Trollo. Y nada, solo me queda despedirle. Bueno, no le voy a despedir. Voy a contar la anécdota. Este tío es un cabrón, o sea, para que empiece, es un niño como si tenéis un niño de 6 años que cuando se aburre toca los cojones, pues mira, este el Trollo es así. Pero también le quiero dar un voto aquí de confianza, por el cual es mi amigo. Pues bueno, yo la primera vez que fui a Trebujena a estos y tal, fuimos a grabar un viernes un programa allí a la radio y demás, y el sábado, pues bueno, como me habían invitado a una comunión, la comunión del buitre, le mando un beso de aquí al buitre, pues es la primera vez que fui a que le vi al Trono y yo le veo el típico andaluz repeinado y tal, digo, joder, la madre que me parió, digo, hostia, me tengo que cruzar con este, digo, joder. Pues lo primero que te hace es que te pega un abrazo como que no hubiera mañana. El corazón, ven aquí, tal, no sé qué. Y no había hablado ni con él dos minutos y ya me había ofrecido su casa para el verano. O sea que, para que veáis que es un hijo puta, sí, pero que tiene su gran corazón. O sea, que lo tiene. Que no es todo malo lo que se habla de Trollo. Y si al final se le quiere y le queremos mucho, pues es por algo. Porque está ahí y es un tipo pues estupendísimo. Es que no lo vamos a negar. O sea que. Por mucho que se meta con las hijas de uno, las hijas de otro, te insulte y tal. Pues, no, yo no me meto con tu hija, por Dios, vamos. Ni que nadie se meta con mi nuera, ¿eh? Sí. El que nombre a mi nuera en vano, los orcos. Pero bueno, para que veáis cómo es. Bueno, pues sin más, despedirle, agradecerle que haya estado aquí, porque, bueno, es uno de los miembros que tenía que pasar por aquí obligatoriamente. Que venir pues para algo es el subdirector, ¿no? Que... Yo, escúchame, Igor, yo pensé que le iba a contar lo que le hicimos al Fraga. No, eso no lo iba a contar. Oye, que te quería dejar un poco bien al final. No lo voy a contar yo. Vamos, yo me compré un cacharrito, ¿vale? Por el Express, que lo tengo en el llavero del coche, y lo que sirve es para cortar cinturón, para partir un cristal y todo eso. ¿Qué pasa? Que por un lado tiene una bola que no vale para nada, una bola de metal de embellecedor, pero por otro tiene como una especie de botón, que es el que tú presionas al cristal y sale un pincho y lo parte. ¿Qué pasa? Que yo no tuve otro que coger, que al tonto del pueblo ¿sabes? Y decirle, mira, Millán, ¿tú no ves la bolita esta? Esto es una bolita que si tú le das al botón este de aquí detrás, le das fuerte con el dedo al botón de aquí detrás, la bolita esta sale disparada para adelante. Y la verdad, dale. Mira, empezó a estrujar el botón ese. Hostia, trolo, esto está duro. Digo, tú dale. Mire, cuando salió el pincho ese, le hizo el boquete en el dedo. Cada vez, aquí es donde veis dónde está la parte hijoputa dentro, ¿no? Ya empecemos. El otro con sangre en el dedito, hijo de puta, ¿no te da pena? Digo, pena me va a dar. Digo, ahí tienes Fraga, corre. Y se los hizo Fraga. Fíjate tu Fraga. Que empezó a apretar ahí. Que yo no sé cómo ese chiquillo, que es inteligente, pues picó, y qué tanto que picó. Hostia. Claro, tú encima le mandas a todo el pueblo a hacer, pues, claro. ¿Qué más quieres? O sea, pero bueno, no lo quería contar, pero nada, ya veis que es un hijo puta al final, ¿vale? Pues ya está. O sea, que no hay nada más. Pero bueno, lo dicho, oye, encantadísimo de que hayas estado aquí. Igualmente, hermano. Encantado y deseando de empezar ya otra vez a grabar ya por derecho. Bueno, ya veremos a ver lo que se puede grabar, y sea por derecho o no. O por de lado. Pues sin más dilatación, aquí os un plazo, os despido. Muchísimas gracias los que habéis aguantado hasta el final con esto. Ahí está. Y muchísimas gracias por estar ahí. Y pues nada. Un saludito muy grande a todos. Yo lo digo lo mismo que con esto en mi coche. Hasta luego. Agún. Está aquí el pasaje de las que era de onda. Gente así de la danza de Zarrita. Se va y disguste coa no mi falta. Y el arroz frecuento general. Sarri, sai al uso teatro, yugo suaburik, sarri di horria, zapallazos paturik. Iruñeko txerroa, desentxerroa, eben zapigorria, zerua no estaltzen. Está aquí el pasaje de las que nadie ondan, gente así de la danza en Zarritán. Se va y tipuste coa de mi falta que la voz de cuento generalea. Sarri, Cristo marcha David.